Una menos cuarto de la tarde, continuamos en la mañana de Tudela cuando tenemos 28 grados en la capital ribera. Recuerdo que podrán escuchar esta programación local de Radio Tudela en redifusión de 7 a 8 de la tarde. Pueden hacerlo a través de nuestro dial 96.0 y también a través de nuestra página web radiotudela.com, donde además también tienen las tertulias del Objetivo La Ribera con los diferentes alcaldes de las localidades ribera. Es en nuestra página web www.radiotudela.com. Y hoy ya es tiempo de comenzar esta nueva tertulia ciudadana. Hoy tenemos al alcalde de Fontellas, Andrés Agorreta, del Partido Socialista de Navarra. También a Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro de Unión del Pueblo Navarro. Buenos días, Andrés. Buenos días, Yolanda. Buenos días. Buenos días. Tenemos también en nuestro estudio a Chomín Sánchez. Buenos días. Buenos días. Y estamos a la espera de que llegue otra de nuestras tertulianas habituales, Yolanda Serrano. Antes de empezar, les recuerdo a todos ustedes que pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, de Twitter, arroba Radio Tudela o vía WhatsApp en el teléfono 665-947-312. Los alcaldes de Fontellas y la alcaldesa, el alcalde de Fontellas y la alcaldesa de Milagro estarán encantados de responder a sus preguntas, a sus dudas. Y además, entre todas las llamadas y mensajes que recibamos, tienen premio, ya lo saben, una limpieza de coche en Tobajas Motors, su taller de confianza en Tudela. A la espera de sus preguntas, empezamos ya con esta tertulia, con la situación de los pueblos, de los alcaldes que están hoy con nosotros. Por orden en el que estáis sentados, si queréis empezamos. Andrés y Yolanda, con brevedad y concisión, ¿qué valoración hacéis de la situación actual de vuestros pueblos? ¿Cuáles son vuestros objetivos para los próximos 4 años y cuáles son los temas que más preocupan en el pueblo, Andrés? Bueno, pues si vamos a contestar todas esas cosas, tenemos para toda la mañana, ¿eh? Vamos por partes. Bueno, y además, hoy vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca, que primero empiezan las damas, hoy empiezo yo. Da igual, por ver en el que estamos sentados. Vale, muy bien. A ver, ¿cómo está Fontellas? Yo creo que Fontellas está, es un pueblo que está impecable, ¿eh? Lo dice el alcalde y no hay más que ir a verlo, simplemente. Y lo digo con toda humildad del mundo, ¿eh? Porque eso es así. De eso hay que agradecérselo primero a los fontelleros y segundo a los trabajadores y al equipo de gobierno, sobre todo, ¿eh? Que somos los que llevamos a cabo pues todas las iniciativas para que se desarrollen y se puedan y todo eso concluye en cómo está Fontellas. Cosas que vamos a hacer. Eso, pues, los objetivos. Pues vamos a ver. Nosotros nos presentamos con un programa, como todas las legislaturas, y solemos cumplirlo al 90-95%. Pues si te quieres que te cuente, desde poner en la Casa de Cultura, adecuarla y terminarla definitivamente, pues con las gradas, podemos poner para un proyector, etcétera, etcétera, todo eso para ayudar a que los grupos que es de teatro y algunos más que están haciendo y construir y la escuela de música y todo eso, pues para facilitarles la labor de que estén ahí más a gusto. Tenemos por otra parte pues algún parque de ocio en el centro del pueblo que también tenemos que terminarlo, realizarlo. Y así pues muchas cosas, conservación de otras, de las caminos rurales, etcétera, etcétera. Y bueno, la biblioteca, en definitiva, que esta legislatura ya no es de grandes obras como las que hemos hecho y hemos realizado todas estas atrás. Afortunadamente, pues en Fontellas todas estas grandes obras las hemos realizado ya, en los buenos tiempos. Ahora pues ya no hay dinero para tanto. Bueno, pequeñas cosas que realizar para dejar Fontellas grandes, mejor. Grandes cosas. Si cabe, nos dedicaremos más a esas obras grandes, sino a las personas, a la gente. ¿Cuáles son los problemas que más preocupan en Fontellas actualmente? Hombre, yo creo que por ejemplo, el paro es algo que preocupa. Sí, efectivamente, todavía, no hemos salido de esta crisis, con todo que dicen que vamos mejorando y quizá vayamos mejorando, ¿no? Pero la gente no encuentra trabajo y mucho menos estable, ¿no? Y eso es un punto preocupante. Lo demás, pues se sobrelleva, ¿no? Pero hay gente que lo está pasando mal, ¿eh? Uh-huh. Y desde, bueno, pues desde las instituciones, pues intentaremos, dentro de lo que se pueda, que tampoco se puede todo, pues ayudar. Muy bien, gracias por tus palabras, Andrés, objetivos claros. Vamos con los de Milagro, sobre cómo está la situación en Milagro actualmente, cuáles son tus objetivos y cuáles son esos problemas que preocupan a los milagreses. Yolanda. Bueno, pues si el alcalde de Fontellas decía que su pueblo está impecable, yo no voy a decir menos de Milagro. Yo suelo decir que Milagro es la envidia de la Ribera, ¿no? Es un pueblo que, pues la verdad, también, como decía el alcalde, las infraestructuras grandes ya se han hecho. Yo creo que esto nos ha venido bien en todos los pueblos, que los que nos precedieron o nosotros mismos también, que nos ha tocado en estas legislaturas, pues supieron emplear bien los fondos y nos dejaron los pueblos bien hechos. Y bueno, pues ahora se trata de hacer pequeñas cosas o no tan pequeñas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que llevo en programa son la terminación de el polideportivo, no el polideportivo, sino el complejo deportivo. En Milagro necesitamos piscinas y creo que en esta legislatura pues es una de los planteamientos que nos hemos hecho y que queremos hacer. Cosas, la recuperación de la presa, es un entorno, Milagro tenemos ya, como ya sabéis, se encuentra entre dos ríos y queremos conservar el paisaje tan maravilloso que tenemos y de hecho ya hemos empezado a limpiar un poco la presa y sí que lo que tenemos que ser todos conscientes es de que tenemos que cuidar nuestro entorno, que si no lo cuidamos nosotros, por mucha dedicación que desde los ayuntamientos y por muchos medios que pongamos, si la gente no cuidamos el entorno, pues lo tenemos un poco complicado para que pueda verse lo bonito que es, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que nos preocupa, no tanto como decía, claro que sí que nos preocupa el paro, pero Milagro no es una zona que tengamos mucho paro, pero a mí sí que me preocupa es el paro juvenil. Los chavales jóvenes, estos que terminan los estudios, ese tipo de trabajo es el que veo yo que echamos mucho en falta en nuestra zona. ¿Cómo podría ayudar el Ayuntamiento de Milagro a estos jóvenes a encontrar trabajo? Hombre, pues el Ayuntamiento lo que hace es que, no sé, facilitar el que los jóvenes, sobre todo, se preparen, ¿no? Sean cualificados para desempeñar luego cualquier tipo de trabajo. Y bueno, pues apoyar sobre todo la cultura y la educación, eso sobre todo. Y luego, pues desde el ayuntamiento buscar, cómo no, diversificar el tejido empresarial, ¿no? Muy bien, Yolanda. Saludamos a la otra Yolanda Serrano, que acaba de incorporarse. Ella es una de nuestras tertulianas habituales. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, pues gracias por estar aquí. Si os parece, tenemos 3 minutitos. No sé si no nos va a dar tiempo a hacer una ronda, pero bueno, Chomin, tú que estabas aquí desde el principio, si tienes algo que preguntarle sobre la situación del pueblo antes de entrar en el objetivo común. Felicitarles la nueva oportunidad que os han dado vuestros convecinos, que son, en el caso tuyo, porque eres reincidente, ¿no? Sí, ya llevas años ahí, también, y tú también. Sí. Con lo cual, algo estaréis haciendo bien cuando os han otorgado la confianza, ¿no? Casi mejor yo antes, en el intermedio que quería hacer, la pregunta es la que se le está diciendo a todo el mundo. ¿Vosotros os habéis subido el sueldo? ¿Lo habéis mantenido? ¿Lo habéis bajado? ¿O cómo habéis hecho en esta nueva legislatura? Pues en mi caso ni lo hemos tratado todavía. O sea que, pero vaya, yo no tengo ninguna intención de que haya subida de ningún tipo. Pienso que la situación, aunque la del ayuntamiento ahora no es como me la encontré cuando entramos, ¿no? Va cambiando un poco y se va notando, pues tampoco es momento. Yo pienso que la gente, los ciudadanos, tampoco están teniendo subidas de sueldo, entonces nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Andrés? Yo tampoco me he subido el sueldo. Llevo 3 legislaturas con el mismo sueldo. y además con las mismas asignaciones a todos los grupos y con, en pleno y todo el mundo cobra lo mismo desde hace tres legislaturas. Otra cosa es que a unos les parezca mucho y a otros les parezca poco, pero eso es así. Hombre, yo creo que los ayuntamientos, la función del alcalde, me imagino que tendría que estar todo en su equilibrio natural, ¿no? De que las retribuciones de un alcalde, ha habido a gente, pregunto esto porque sí. Le hemos preguntado más ha habido alcaldes que sí que se han subido el sueldo y otros que se lo han bajado. El que se lo ha bajado creo que ha sido, es una opinión ya personal, creo que el alcalde debe estar bien pagado para que sea efectivo. Habrá que exigirle que evidentemente las prestaciones que haga para el servicio que hace pues esté acorde con lo que está cobrando, ¿no? Sí. Porque es mucho más caro a lo mejor por cobrar 16.000 euros, digo 16.000 porque sí, una cantidad y no hacer nada, es más a caro. Lo mejor es más caro que uno que está cobrando 40.000 pero que está entregado y encima le está dando una rentabilidad al municipio, ¿no? Efectivamente. Yo ahí es donde va. Es que tienes toda la razón. Esa era mi explicación y la de cualquier alcalde, ¿no? Dice, ¿qué sueldo ganas y comparado con qué? ¿O con quién? ¿Y qué haces tú y qué no? Y dices, es que tu población tiene 1.000 habitantes y la otra tiene 15.000. Y cobra menos el de 15.000. Y dice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Quién a nosotros? A mi grupo y a mí, que encabezo hace pues cinco legislaturas, me parece que son ya, nos votan nuestros vecinos de Fontellas y nos votan por mayoría absoluta. Y ya te digo, llevamos tres legislaturas con las mismas asignaciones, las mismas retribuciones, todo igual. Y nos siguen votando. Pues yo creo que tendrán razón la gente de mi pueblo, ¿no? Hombre, si encima te subes el sueldo y te siguen votando... No me lo subo, te digo, pero, no, pero ¿qué es lo mismo? Claro. Y te dicen que sí y están conforme con eso, es que se estará haciendo una se estará rentabilizando. Yo creo como tú crees. Aparte muy bien. Aparte te digo también que estéis 24 horas al día, que un alcalde está 24 horas al día. Pero eso ya sabes, cuando entras de alcalde ya sabes que va a ser así. Enseguida continuamos charlando en esta tertulia ciudadana. Nos acercamos a la 1:00 p.m, tiempo de escuchar las noticias nacionales. Enseguida continuamos hablando con todos vosotros, con Andrés Agorret, alcalde de Fontellas, con Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, y también con nuestros tertulianos Chomín Sánchez y Yolanda Serrano. Recuerdo que pueden seguir mandándonos sus preguntas al número de teléfono 665-947-312, también a través de Twitter, @RadioTudela, y en nuestro perfil de Facebook. A la vuelta seguimos tratando todos los temas de actualidad de los pueblos de Fontellas y de Milagro y entramos ya en ese objetivo común de la Ribera. Una y 6 minutos de la tarde. ¿Qué tal siguen, queridos oyentes? Entramos ya en esta 2:00 de la mañana de Tudela en la sintonía de Radio Tudela en el 96.0 de la frecuencia modulada. Recuerdo que pueden escucharnos también a través de nuestra página web en radiotudela.com y allí también pueden encontrar todas las tertulias ciudadanas que realizamos todos los miércoles con los diferentes alcaldes de la Ribera. Pueden escucharlas a través de cualquier dispositivo, desde su móvil, desde su tableta, desde su PC, ya lo saben, en radiotudela.com. Les recuerdo también que podrán escuchar esta 2:00 de programa, esta tertulia, en redifusión de 7 a 8 de la tarde. Y continuamos con ella, con esta tertulia que habíamos comenzado antes de escuchar las noticias nacionales. Estamos con Andrés Agorreta, alcalde de Fontellas, y Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro. También con los tertulianos Chomín Sánchez y Yolanda Serrano. Nos habíamos quedado hablando de los sueldos con esa primera pregunta de Chomín, y ya, si os parece, vamos a pasar a ese objetivo común. Vamos a intentar ver cómo los diferentes ayuntamientos podrían organizarse para lograr un objetivo común para toda la Ribera. Pregunto primero a los alcaldes y luego vamos con la ronda, y las rondas iniciadas por los tertulianos. Será para Yolanda el turno. Pero yo os pregunto a Andrés y a Yolanda, ¿cómo podrían organizarse los ayuntamientos? ¿Qué acciones se podrían realizar para lograr un objetivo común, unas ventajas de cara al gobierno central para la Ribera? Empezamos esta vez con Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro. Pues hombre, como todo, para que se cumpla algún objetivo, lo que hace falta es la unión, el tener todos un mismo objetivo y el luchar por él, y sobre todo limando mucho las diferencias, porque claro, a lo largo de la Ribera, depende de para qué, estaríamos o no estaríamos totalmente todos de acuerdo, pero para conseguir algo sería la unión, sobre todo unidos. Andrés. A ver, yo creo que políticamente dificilísimo, dificilísimo. Yo pongo a decir aquí las cosas como las siento, Ninguno, bueno, por lo menos cada partido tira a lo suyo. Y yo pertenezco a uno, Es que lo digo así de claro y hay que decirlo. Juntarnos, como dice Yolanda, uy, qué difícil. Qué difícil lo veo. Y más, más todavía en estos momentos. En estos momentos, cuando irrumpen otros partidos democráticos, bueno, por lo menos en democracia, y bueno, ahí están. Dificilísimo. Bueno, yo si me permites un momentico, yo digo que tan difícil no es, y me está viniendo ahora a la cabeza, por ejemplo, Bardenas. Ahí estamos 22 representantes, cada uno de una ideología diferente, pero cuando se lucha por un bien común, al final, hombre, por supuesto que cada uno vamos a defender nuestras ideas políticas, eso siempre. Pero no es lo mismo, depende de qué cosas, sí que se puede conseguir, Y cuando se trata de algún bienestar para la Ribera, yo creo que ahí se podrían limar cosas y habría que intentarlo. Exacto. Damos la palabra a la otra Yolanda, Yolanda Serrano. Bueno, yo pienso que en política el objetivo número uno es el bien común, seas rojo, verde o azul. Si esto no está por encima de los intereses de los partidos, pues lo siento mucho, pero no nos vale. Entonces, la Ribera, sobre todo la Ribera, estos 4 años hemos llevado el varapalo que hemos llevado por parte de UPN, y a mí no sé si me ha molestado tanto la dejación por parte del gobierno como el mirar a otro lado por parte de todos los alcaldes. O sea, nadie. Unos porque era su partido el que lo hacía, otros no sé por qué, pero nadie ha sacado pecho. ¿Sabéis quién ha sacado pecho? Quien hoy está gobernando Tudela. O sea, cuando el autobús de la vida se pretendió quitar, fue Izquierda Ezquerra quien organizó a la gente de la Ribera, quien movilizó a la gente de la Ribera y quien consiguió que el autobús se quedara. Cuando pasó lo del laboratorio, idem de lienzo. En la manifestación yo no vi a nadie de UPN ni a nadie del PSOE agarrando la pancarta con el laboratorio. Yo supongo que estarían en la sede escondidos y con la luz apagada, por si acaso. ¿Quién se movilizó a favor del laboratorio? Izquierda, Ezquerra. ¿Quién hizo el abrazo en el hospital 15 o 20 días antes de las elecciones? Izquierda, Ezquerra. ¿A quién ha votado el pueblo? A Izquierda, Ezquerra. O sea, si por parte ni de UPN ni del PSOE no hay movimiento, pues yo lo siento mucho, pero estáis abocados al más absoluto fracaso. O sea, que el gobierno de Navarra nos pretenda mermar la calidad de la sanidad y que UPN y el PSOE no diga nada. Que el gobierno de Navarra nos piense dejar sin agua, o nos piense no, nos deja sin agua. El gobierno, UPN y PSOE no dicen nada. Pero es que los parlamentarios que están representando a la Ribera tampoco. Entonces, yo, de verdad, el problema de los pueblos es el trabajo, la falta de trabajo, no sé, dotar de mayores infraestructuras en donde haya carencias y tal. Pero yo creo que el problema ahora, en este momento, en la Ribera es común. Si los alcaldes no trabajáis por el bien común de la Ribera, pues yo pienso que mal vamos, ¿eh? Mal vamos. A mí, yo por lo menos, esa es la sensación que tengo y creo que es la sensación de la calle. Yo creo que os tenéis que juntar y yo pienso que el ser humano tiene que tener la capacidad de estar por encima de ideologías y sobre todo, defender pues al ciudadano de la Ribera, que de una forma u otra es quien os ha puesto en los puestos. Escuchamos, si queréis, a Andrés, Yolanda, Ibáñez, si queréis responderle. Yolanda. Yo veo que tiene, que sí, que tiene toda la razón. O bueno, tiene razón, no toda, porque vale, toda no se le puede dar, ¿eh? Tiene razón, pero vuelvo a repetir eso. Es que personalmente, como alcaldes, juntarnos, pues si además tenemos mancomunidad, tenemos EDER, tenemos, y en todos sitios estamos representados, pero hay quien nos dirigen. Pero a mí me da igual, entonces no me vale, ni me vale la mancomunidad, ni me vale EDER, ni me vale nada. Bueno, pues si la Ribera tenemos... cada vez está peor, Andrés, cada vez está peor, claro. Y esto es un dato que no lo digo yo, esto lo ha dicho quien lo ha estudiado, la Ribera estaba 5 puntos por debajo incluso de la montaña. O sea, esto es muy triste. ¿En cuestión de qué? ¿De servicios? En todos. ¿De servicios? En todos. Yo creo que cada... Esto es muy... No, esto, lo dijo, quisieran... esto lo dijo la persona, sí, que lo estudió, no, claro, yo, bien, y que es profesional de esto, claro, y que así, claro, ha sido. 5 puntos. Supongo yo que será el conjunto económico, pero, social, pues, o sea, todo. Exactamente. Vale. Exactamente. Vale. Bueno, pues como has dicho... nadie dice nada, nadie hace nada... A mí me sorprende mucho. Bueno, pero yo en este punto no estoy de acuerdo, porque mira, yo soy de UPN y afiliada y defensora de todos los valores de UPN, pero sin embargo, cuando veo que algo no va a favor de mi pueblo o a favor de la Ribera o a favor de Navarra, ¿no? Si sería, yo estaría en contra, por mucho que sea de UPN y que sea afiliada. Una cosa es que sea y otra cosa es que diga amén Jesús a todo lo que diga. Ahora, habrá cosas que a lo mejor no las estoy viendo como tú, Yolanda. A lo mejor no. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no nos las han transmitido igual. Yo, por ejemplo, en el tema de los laboratorios, fui a todas las reuniones que hubo para estar bien informada. Fui la primera que llamé al departamento, entonces con la consejera, y estuve hablando y yo me quise informar de qué pasaba con los laboratorios. Y para mí... no mermaba en la calidad de servicios de mis ciudadanos, de los milagreses, porque a ellos no se iban a ver afectados de ninguna de las maneras. Entonces, no era lo mismo. Una cosa era, que yo los respeto y también les apoyaba a los trabajadores de los laboratorios, una cosa es el tema laboral y otra cosa es que se quiso engañar a la gente, a los ciudadanos, porque milagro a mí me costó tener que dar una rueda de prensa o unas explicaciones o tal, para que la gente supiera de qué se trataba. A la gente se le estaba engañando, a la gente se le estaba diciendo que iban a tener que bajar, en vez de ir a Milagro a sacarse los análisis, iban a tener que ir a Pamplona a hacerse los análisis. Estaban mintiendo. Yo no sé. Entonces, quién decía eso. Pues, no, la información estaba muy clara, se trasladaba al laboratorio, las muestras de sangre o de lo que fuese se seguían haciendo en el centro de salud local, pero pues mira, yo pasaban en vez de hablar Pamplona, con tu consejera, no con habla consejeras, con el médico, con técnicos, de tu pueblo. Pues hablé con técnicos, a ver qué te también dice. No solo con el de mi pueblo, hablé con técnicos, porque yo, la consejera, no hablaba como política, ¿eh? Hablé con técnicos y que eran médicos y jefes de laboratorios. Me informé. Y de hecho, me pusieron un ejemplo. Me dijeron, a ver, ¿a ti cuando te ha pasado algún caso, has oído alguna vez que te han dicho tu análisis? Tenemos que ver los resultados de Madrid. Pues hay tipos de análisis que no se hacen ni en Tudela ni en Pamplona, sino que los realizan en Madrid o en Barcelona o en tal. Por supuesto que había que hay que darles un margen de confianza, ¿no? Yo les di mi margen de confianza porque los vecinos de Milagro no se iban a ver afectados. Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, dice que en este tema se implicó, es lo que tú precisamente reclamabas, Yolanda, la implicación de los alcaldes, que por ejemplo quizás Andrés mostraba más pasividad, decía que era difícil ese poder conseguir ese objetivo común. Nos preguntan, a ver si nos llega una pregunta de un oyente que nos dice, Andrés, si estarías dispuesto a renunciar a ciertos servicios para tu pueblo si esto supone una mejora de la situación global de la ribera de todos los pueblos. Andrés. A ver, yo desde luego renunciar a nada de mi pueblo, si no sé qué vamos a renunciar, si es que tenemos de todo, vamos a decirlo así. Pero te digo, el primer ayuntamiento que en pleno aprobó una moción a favor de los trabajadores del hospital que estábamos hablando, fue el Ayuntamiento de Fontellas, que me la trajo una trabajadora al despacho, y fuimos nosotros los primeros. Y después acudimos a reuniones, después ya no acudimos. En eso tiene razón, lo dejamos ya estar. Y hemos acudido a alguna que nos han llamado los trabajadores. Punto. Renunciar a ciertas ventajas. A ciertas ventajas que tenemos. Pero si es que lo que tenemos lo hemos conseguido a base de trabajo y de dedicación y de muchas, no sé, a ver, dime qué tengo que renunciar, a qué, si para qué. Si esta legislatura, por ejemplo, tú tienes en mente, por decir algo, sí, arreglar los caminos, sí, si renunciarías ese a una presupuesto subvención de arreglar los caminos, para en vez de a dedicarlo a los caminos, lo dedicarías pues a un fondo común para un bien de la ribera. Eso pues, es, supongo, eso, ¿no? Es, eso, ¿no? Es, ¿es Yolanda? Eso no, a ver, para eso tendría que ser el año que viene. Y crear una partida presupuestaria, es que las cosas no se hacen tan fácil, no, como pero, pasan. Pero no es eso. Claro. Es eso lo que pregunta. Ella lo que pregunta es si tú sí, quitarías algo a tus vecinos para que se aprovechen el resto. Eso es lo que incluido está. No, porque, eso es que un objetivo, claro, es que común en la Ribera. Vecinos. Sí, sí, claro. A ver, aminoraríamos el gasto el año que viene, el gasto, en unas partidas, y crearíamos una partida para aportación a la Ribera. Pues sí, ¿por qué no? Si se puede. Si eso se puede hacer. ¿Estarías dispuesto, claro, entonces, como dice Yolanda, a renunciar al arreglo de bueno, vamos X? Vamos a decir, a renunciar digo, a esas cosas. Cosa. Pero, eso exactamente. Es. Claro. Sí. Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, responde tú también a esta pregunta, aunque no era pues, para ti. Pero... Pues no veo que haya... No, yo lo primero, soy alcaldesa de Milagro, yo defendería el bien común de la Ribera, pero sin quitarle nada a Milagro, eso por no. supuesto. O sea, sí, mira, pues ahora se me viene una idea, me estaba rondando, que era por bien común, era el tema de los autobuses, de las últimas reuniones que tuvimos en Consorcio EDER con el director general de transporte del Gobierno de Navarra pasado. Entonces, sí que se nos decía, para favorecer, Milagro salía perdiendo, y en Milagro nos querían, para subir a Pamplona teníamos que hacer trasbordo en Cadrito o en Villafranca. Bueno, pues yo me puse pues poco menos que una loca y llamé al departamento, al consejero y a todo el que se movió, porque no iba, por supuesto que veía la idea buena que nos plantearon, pero no veía que para todo el beneficio de la Ribera el único pueblo que iba a salir perjudicado. Ese beneficio era bueno, pero también se podía hacer algo para que los de Milagro no salieran tan perjudicados, ¿no? O sea... Y se trataría y además, también... te digo más, sí, tenemos gracias. Instituciones en la Ribera ya que no hacía falta crear otra para aportar de los ayuntamientos. Estamos aportando en EDER, que podía, porque no podía encabezar. Estamos aportando a la Mancomunidad, estamos aportando a ese autobús que pasa, estamos aportando a la Mancomunidad de Servicios Sociales para el autobús del voy y vengo. Es que estamos aportando a muchas cosas ya los ayuntamientos. Entonces, aprovechar cosas... lo que tenemos para, efectivamente, lo que decimos, pero no crear otra cosa más. Andrés, vamos a crear pero otra cosa más. Estamos hablando de cosas que ya están funcionando y que, bueno, y que está bien. O y que lo no que funciona está funcionando todo, hay que dejarlo. O mejorarlo si se puede. Exacto. Pero yo, por ejemplo, lo que a mí me molesta, entre comillas, ¿no? Milagro, digo Milagro porque estás aquí, Yolanda, sí, no por nada más. Milagro, como ella ha dicho, un pueblo que está entre dos ríos, que seguramente el agua para el campo la tiene por castigo. A diferencia de Cintruénigo, que los agricultores tienen que abandonar la tierra porque por regar están pagando el precio del agua a precio de whisky de reserva. Y en Ablitas y en Fontellas. Y en otros tantos. Entonces, yo pregunto, si a mí como alcalde, como yo riego, a mí me da igual si en Cintruénigo se secan. Hombre. Yo pienso que los tiros van por ahí. O sea, el canal de Navarra para mí ha sido lo más gordo de lo gordo que ha podido hacer el gobierno de Navarra contra la Ribera esta legislatura. O sea, parar el último tramo, porque lógicamente es el más caro, porque hay más, ahí supongo yo que habrá más desmontes y más historias para bajar el agua, y nadie ha dicho nada, porque Milagro riega. El alcalde de Fustiñana no es que ha dicho nada, es que además votó a favor de que no baje el agua, porque ellos la tienen a pie de pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, yo con estas actitudes por parte de alcaldes sobre el bien común de la Ribera, que yo insisto, si la Ribera funciona, Milagro funciona, Fontellas funciona, Tudela funciona y todo funciona. Si la Ribera está jodida, pues bueno, perdón, si la Ribera está mal... Perdón, lo siento. Si la Ribera está mal, pues bueno, los pueblos funcionarán o no en función a los presupuestos, pero para mí es un camino de corto, muy corto recorrido, muy corto. Al final esa es la idea. Chomine, ¿quieres aportar algo a esta ronda? Yo lo único que escuchando aquí a los alcaldes, de los que han ido pasando, les echo en falta unas reivindicaciones que sean, como pueden ser, un posicionamiento, que ahora pues el nuevo gabinete del Gobierno de Navarra pues parece ser que el tren de altas prestaciones lo quieren paralizar porque no lo ven efectivo. Lo que está pasando con el río de... ¿Qué posicionamiento tiene que ser firme, claro y sin dudar de ningún tipo de toda la comarca, todos los alcaldes de la comarca, un posicionamiento claro y una exigencia de que eso no lo pueden cortar? Yo lo que sí que os digo es qué actitud vais a tomar, porque no solamente va a decir sí, lo apoyamos, pero habrá que tomar algunas medidas para que esto no se pare, porque eso va a ser vital, porque a lo mejor ahora no es lo importante, pero hay que estar previsto, porque la comunidad de La Rioja no se va a quedar de brazos cruzados y la comunidad autonómica vasca, esa obra para ellos es importante. ¿Qué va a pasar en Navarra? ¿Qué posicionamiento para la Ribera? Aquí tenemos dos. ¿Qué posibilidades vais a tener? ¿Qué exigencia vais a hacer? Si va a ser solamente decir, bueno, ya acataremos, o hay que hacer frente común ya y que no dé lugar a que el Gobierno de Navarra ya tome decisiones sin haber contado con la Ribera. Las decisiones, Chomín, se toman por mayoría. Y hoy, en el Parlamento de Navarra, hay una mayoría, ¿vale? Como ha habido hasta ahora. Y la mayoría anterior hizo ese tramo, o sea... Empezaron el tramo de alta velocidad, por hablar del tren, y se ha hecho o se está haciendo ese. Y ahora viene otra mayoría, que es la que hemos votado los navarros, por lo que quiera que sea, por dejación de la anterior, por que estos son mejores, por lo que quiera que sea. De todas maneras, en el Parlamento el otro día se votó ya a favor, hablo de mi partido, a favor del polígono de tiro de las Bárdenas, y hay un posicionamiento. ¿Qué vamos a hacer más? No sé qué me pides más. Pues a lo mejor es que salir con pancartas. No, pues a lo mejor la mayoría más grande es la movilización social. Claro, pero el canal de Navarra se consiguió porque la Ribera se movió y subimos 100 y pico autobuses de la Ribera a pedir agua y así empezó el proyecto y así se empezó a ejecutar. Claro. Aquí sí que hay que tener en cuenta que no es lo mismo el posicionamiento de cada pueblo, ¿me entiendes? O sea, aunque el bien es común para la Ribera, había gente que dentro de la Ribera no opinaban lo mismo cuando se empezó a hacer este tramo. Entonces, ¿qué posicionamiento? Lógicamente, yo que estaba a favor de que se hiciera, pues claro que me van a tener enfrentada y voy a estar luchando para que se siga. Pero uno que ha estado en contra desde el principio, pues por mucho que queramos y por mucho que sea de la Ribera, no va a estar a favor. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, por supuesto que hay que luchar y no nos podemos quedar con los brazos cruzados claro diciendo que han ganado y que tienen mayoría. Bueno, claro tienen que mayoría. A favor. Ese es el desarrollo del futuro, no nuestro. Si a lo mejor nosotros no vemos pasar el tren, pero nuestros hijos sí. Entonces, claro que vamos a estar, pero me dices, ¿y cómo? ¿O vais a quedar de brazos cruzados? Y de, No, pero tampoco vamos a salir a tirar piedras, ¿eh? Es que no es lo nuestro. Pues es que no, que hablar en los hombre, despachos. Tirar piedras no, pero sí que, aunque sean partidos totalmente de ideología distinta, porque aquí yo lo que sí que he hecho en falta que cuando se están haciendo reivindicaciones de diferencias de la mentalidad de un partido o lo que es la filosofía de un partido y otro, hay algunos aspectos que no tendríais que dudar absolutamente nada y hacer frente común, como puede ser el problema económico que ahora es el que atiñe, ¿no? Porque ya en lo que es en la creencia social, porque claro, luego está en cada la connotación que tenga cada ideología política, está lo económico y está lo social y está lo moral, que es lo que ahí sí que puede haber por talantes un poquitín que son más, cuando así afecta a la moralidad es más difícil de ponerse de acuerdo, pero en lo económico yo creo que no tendríais que tener ninguna duda, ni temblar el pulso, o sea, tendríais que ser PSOE, UPN, Esquerra, hasta incluso Bildu te podría decir, ¿no? Porque Bildu me imagino que querrá el desarrollo de la Ribera, digo yo. Yo creo que no. Y de hecho, ¿cuántos consejeros han nombrado de la Ribera? Yo no he visto a nadie, de momento. O sea, este gobierno no ha empezado muy bien. Pues que me pongo yo hasta en el posicionamiento de decir que incluso el más radical de las posiciones de lo que ha habido ahí, en el tema económico, que es una comarca como es la Ribera de Navarra, deberían estar todas a una. Y exigir de que, oye, esto es imperativo porque el desarrollo de la Ribera pasa por este proceso. Y vamos a olvidar ahora que si la Virgen de Santana lleva el aro así o lleva el aro asado. Santa, porque a Santa, lo mejor, no Virgen. ¿Eh? Santa, no Virgen. Santana. La Virgen Santana. Bueno. Bueno. Ya me has entendido. Quiero decir que lo que ahora la connotación económica es la que hay que apoyar, la que hay que ponerse de acuerdo para el bien social de todos. Que entonces, si va todo bien, seguramente habrá hasta para ponerle capo, mantón, orlacina, lo que haga falta para cada uno. Tan sencillo como que el gobierno de Navarra, un logroñés, le permite ir a Pamplona gratis por autovía. Y a los riberos nos siguen cobrando 20 euros. ¿Os parece poco? ¿Eh? Sí. Una autovía pagada con el dinero de todos los navarros, no con los de Tierra Estella, con todos. Y nosotros, después de 42 años, seguimos pagando. Y nadie dice nada, tampoco. Pero yo es que bueno, hay cosas que son sentido común. Sí, darles tiempo, Yolanda. Vamos a darles tiempo a este nuevo gobierno para que todo esto, que no nos han hecho los anteriores... Que hemos dado también 4 años, que tampoco han servido de nada. Que esto no lo van a hacer. Este gobierno no lo hará. Y el otro, como el otro tampoco lo hizo, pero eso no es razón. Vale. Eso no es razón. Si ahora yo me imagino a Usue Barcos, que me suben 30 alcaldes de la Ribera, y bueno, ya la cosa cambia, ¿eh? No estamos tantos. Pues 26 o 12, los que sean, que me da igual. Hombre, todos. Que sí. Por supuesto que subiremos, no tengas ninguna duda. Pues vamos que a ver las si cosas que veamos, yo no sé si lo haremos individualmente, cada uno. A ver, yo no tengo ningún problema. Hombre, claro que tengo problema con que no sea el gobierno que yo quisiera que estuviera. Pero yo ya he ido a un departamento, ¿no? Yo ya he pedido cita con la consejera. No me ha recibido ella, pero me ha desviado al técnico. Yo los problemas de mi pueblo los voy a seguir arreglando y voy a seguir reclamando lo que considere que no está bien. A lo mejor en cada legislatura nos tenemos que hacer unas cosas. Unas son más para dedicarte a tu pueblo, otras para dedicarte más a la Ribera. Pues no lo sé, ya iremos viendo qué problemas, pero por supuesto que nos va a tener a la Ribera ahí. ¿Cómo no nos va a tener? Y vamos a seguir luchando, por supuesto. Yo no quiero... Y sí que de verdad me está doliendo que no está saliendo nadie nombrado ni de consejeros ni de directores generales de la Ribera, por lo menos que yo sepa. ¿Para lo que han servido los que ha habido hasta ahora? Bueno, pues yo pienso que nos han servido para mucho. Vamos a escuchar a Tomín Sánchez con su última pregunta. De los alcaldes que han pasado por aquí ya, se está sacando una idea, o por lo menos está en el pensamiento de hacer un frente común de la Ribera, encabezando el alcalde de Tudela como cabecera de merindad, un frente para reivindicar aspectos tanto económicos como sociales para la Ribera. ¿Qué posicionamientos tenéis vosotros ante esa que se deslumbra, ¿no? Hombre, esa, lo ideal sería eso. Es lo que comentaba Yolanda, de que suban los 30 alcaldes de la Ribera al gobierno. Una pregunta esa tuya, dice, ¿y por qué? Digo, no sé, ¿por qué tiene que ser el alcalde de Tudela? Hombre, pues porque es la capital de la Ribera. Porque decía por peso y yo pienso que el objetivo debe de ser la capitalidad, la carta de capitalidad. Para Tudela. No, os pregunto, por eso os pregunto, porque han dicho ellos, ¿qué opinión os merecería de que fuera él o el encabezase él? Bueno, en este caso, el alcalde de Tudela, que está representado por un partido de izquierdas, pero que bien pudiera haber sido un partido de derechas, como podía, en la legislatura pasada podría haber sido Luis Casado, por ejemplo. Aprovechando esta pregunta de Chomin, vamos a hacer la ronda final de reflexiones en cuanto a ese frente común que debería, en el que deberíais organizaros los alcaldes de la Ribera. ¿Qué posicionamiento tenéis para este frente, para lograr los objetivos comunes? Andrés, te escuchamos. A ver, desde luego que si queremos conseguir algo, como estamos hablando aquí, tiene que ser, lo tenemos que conseguir nosotros, eso desde luego. Si no nos juntamos todos, no vamos a conseguir nada. Nada. A partir de ahí, bueno, pues ya buscaremos entre todos que sí que podemos, que sí que se puede. Se puede, ya te he dicho, a través de organismos que existen ya, como puede ser EDER, que están también empresarios y más gente, otros. Puede ser una mancomunidad grande, que el mapa local que se iba a preparar, ya no sé si estos lo van a paralizar o no, iban a salir otras cosas nuevas que iban a desarrollar las zonas de Navarra, ¿no? Vamos a ver, yo desde luego sí que estoy, y lo he dicho, y lo digo por mí, a mí me gusta trabajar en equipo. Y ahora hay que sacar un equipo de la Ribera, que lo tiene que encabezar Tudela. Pues me parece bien. Me parece bien. Pero lo puede encabezar Arguedas, ¿eh? También. O sea, no pasa nada. Pero sería menos coherente y menos peso, ¿no? Me imagino, con el respeto del alcalde de Arguedas, ¿por qué? Imagino que tendrá... Pero que nos tenemos que juntar los partidos políticos. Bien, pero digo que a lo mejor el encabezarlo Tudela como cabeza de merindad, pues igual... Vale, que no me opongo, ni mucho menos, pero te quiero decir yo... Que ya estamos buscando, antes de hacer... A ver, no, que Dios me libre de decir que sea el alcalde de Tudela. Haciendo ya el tejado, si se hacen los cimientos, vamos a ver si nos juntamos primero. Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro. Yo, de momento, es que no me había planteado nada de esto, entonces son cosas que hay que estudiarlas. Por supuesto que yo sigo insistiendo en lo mismo, que yo todo lo que vea, las carencias, las voy a pedir y, es más, las voy a exigir. No lo sé si es buena idea lo de una plataforma, sí que veo que la unión hace la fuerza, por supuesto, pero yo tampoco soy de las que me gusta dar guerra porque sí, o sea, porque ahora pues estamos abandonados o porque no, hay que analizar primero todo bien y luego pues habrá que dar también un margen de confianza a ver cómo nos tratan a la Ribera o a ver qué es lo que se nos da a la Ribera o qué carencias tenemos. Y entonces primero estudiar bien qué es lo que queremos y luego pedirlo, pues no podemos juntarnos, empezar a llorar sin que se muera uno, ¿no? Primero vamos a ver el enfermo, cómo está el enfermo, vamos a analizar, ¿no? A mí me parece que, y fíjate que no tengo yo nada en común con este gobierno nuevo de ahora, o sea, y ni a favor. Pero bueno, pero pienso también que tendremos que analizar sobre todo y luego, como bien decía el alcalde de Fontellas, pues tendremos que mirar a ver cuál es la estructura idónea. A mí me ha tocado, sí que se hace fuerza yendo varios alcaldes, porque a mí en el tema de las riadas me ha tocado y no es lo mismo ir el alcalde de Milagro solo, o la alcaldesa de Milagro en este caso, que ir varios alcaldes y alcaldes afectados, ¿no? Pues se hace mucha más fuerza. Pero primero yo pienso que es importante hacer análisis. Chomin, Yolanda, última valoración. Chomin. El diagnóstico está hecho porque nosotros estamos 6 puntos por debajo de la barranca y casi 9 o 12 en la comarca de Pamplona. En cuanto al paro, una tasa de paro cercano al 26% creo que es. Y eso con respecto... ha devaluado mucho lo que es la Ribera. O sea, el diagnóstico que ha hecho la presidenta Barcos, nosotros sí que hemos estado y nos lo ha dicho... va a hacer hincapié porque la Ribera se ha quedado muy retrasada y lo que sí que digo que el diagnóstico sí que está hecho y no lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho una entidad que un informe auxiliar que sí que ha reconocido el retroceso que tiene la Ribera. Con lo cual espero que, aunque sea el color diferente del quien nos gobierna, que hagáis frente común para sacar adelante todos estos proyectos. ¿Algo más que quisieras añadir, Chomin? Ya es tu última intervención. No es poco. Vale, Yolanda Serrano, última intervención. Bueno, pues yo pienso que el diagnóstico está hecho y el enfermo está en fase terminal. Con lo cual, yo creo que este es el momento de trabajar de dentro hacia afuera. Solamente consiguiendo aumentar en la Ribera el potencial económico y social, podrán mejorar los pueblos. Si no, pues bueno, cada pueblo hará lo que mejor pueda, pero al final la Ribera está deshecha y seguirá estando. Y todo lo que no mejora, empeora o muere. Con lo cual, yo creo que la pelota la tenéis todos los alcaldes de la Ribera de intentar reflotar esto como sea. Poco a poco, con proyectos pequeños, con proyectos medianos, como sea. Pero la pelota está en vuestro tejado. Y yo pienso que ahora debería de ser objetivo primordial para todos el bien común de la Ribera, y a partir de ahí cada uno a su pueblo. Pero si es que es, si la Ribera funciona, los pueblos van a funcionar solos por la inercia. Esa es la valoración de Yolanda Serrano, y vamos con las últimas intervenciones, muy breve, un minuto cada uno, del alcalde de Fontellas, Andrés Agorreta, y la alcaldesa de Milagro, Yolanda Ibáñez. Yolanda, te escuchamos esta vez primero a ti y terminamos con Andrés. Bueno, pues decirle, para tranquilizar a Yolanda, que veo que hace mucho hincapié y que parece que nos echa un poco en cara que no trabajamos para el bien común, pues que sí, no, pues bueno, pues que sepas, Yolanda, que bueno, cada uno a su manera, ¿no? Unos a lo mejor trabajan sin que tanto se oiga, pero que vaya, que no nos vamos a dejar que de la Ribera nos quiten nada, al revés. Vamos a pedir, vamos a exigir, y bueno, pues que la Ribera se tenga en cuenta, como no puede ser de otra manera, como es una parte muy importante de Navarra, y que la tendrán que respetar, y además pues por el valor que le da también al conjunto de Navarra, ¿no? Muchas gracias, Yolanda. Andrés. Pecho, ¿eh? En la alcaldía ninguna. No lo tengas. Ya. Y además sabe. Vamos con la última intervención de Andrés. De todas maneras, a ver, yo he dicho que razón tiene, ¿no? Como está diagnosticado, que todos lo sabemos, ¿no? Pues bueno, pues de todas maneras, estamos como con muchas prisas. Ya, todavía me parece que no hace ni hoy hace 2 meses que se constituyeron los nuevos ayuntamientos, 2 meses. Hemos preparado fiestas, que no lo vamos a dejar. Esperemos, vamos a esperar a que empiece el nuevo curso, septiembre, octubre, y de ahí arrancaremos, como dice Yolanda, con algo positivo, ¿no? Pero que es que llevamos 2 meses, ¿eh? Nosotros solo damos ideas, ¿verdad? ¿Eh? Y nosotros las recogemos y las pondremos en práctica, desde luego que para eso estamos, ¿eh? Esperemos que así sea, que se puedan recoger estas ideas que nosotros desde Radio Tudela queremos también que se tengan en cuenta. Muchas gracias a los cuatro por venir. Andrés Agorreta, alcalde de Fontellas, un saludo y muy buenas tardes. Muchas gracias. Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y a los tertulianos, Yolanda Serrano y Chomin Sánchez, muchas gracias y un saludo. Vale, buenos adiós, días. Adiós, gracias. Y con esto, con esta tertulia ciudadana, terminamos esta programación local de Radio Tudela en el 96.0 FM. Les recuerdo que pueden escuchar esta tertulia en los podcasts subidos en nuestra página web radiotudela.com de Objetivo La Ribera. También podrán volver a escucharnos esta tarde en redifusión de 7 a 8. Mañana, como todos los días, les esperamos de 12 a 2. Mañana jueves hablamos de las fiestas de Buñuel, del Cross de Valtierra de este sábado 15 de agosto, y escucharemos, como todas las semanas, a Serafín Ramírez, nuestro experto en la Jota Navarra. Les recuerdo que estamos sorteando una limpieza de coche gratis en Toajas Motor. Pueden conseguirla mandándonos sus preguntas y mensajes a través de Facebook, Twitter, arroba Radio Tudela y vía WhatsApp en el teléfono 665-947-312. Lo repito, 665-947-312. Es muy fácil, ya lo saben. Cualquier pregunta, duda, sugerencia que tengan pueden enviárnosla también. Pueden pedirnos sus canciones preferidas y se las pondremos. Con esa música que ustedes nos han ido pidiendo, vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde. Así nos despedimos. Un saludo de quien les habla, Elena Alzate. Nos vemos mañana. Sean felices y muy buenas tardes.